Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y una vez más, como siempre, como lo prometido es deuda, dijimos que volveríamos y acá estamos. En parte porque lo prometimos y en parte porque, aunque no lo hubiéramos prometido, nos sentimos muy dichosos de hacer El Margen Sonoro. ¿Por qué? Bueno, porque es una charla entre amigos donde nos intercambiamos música, nos mostramos cosas, nos hacemos recordar cosas a veces y eso vale oro. Así que esta excusa del Margen Sonoro es una excusa que deseamos hacer pervivir y de hecho nos tomamos el tiempo precisamente para investigar, para hacerlo, para reunirnos, para compartir, porque se trata de eso. Así que también, si ustedes están escuchando, espero que podamos compartir con ustedes algo del asombro y de las búsquedas que hacemos. Gastón Rodríguez, Gonzalo Hernández, como siempre, llevando adelante esta travesía a través de músicas diversas, de músicas inesperadas, porque como siempre recordamos, nadie, ninguno de los dos sabe qué es lo que el otro va a presentar en cada uno de los programas. Y eso es básico. Gastón, ¿cómo estás? Está clarísimo todo lo que decís. En este viaje... Empezamos con dos o tres, nosotros hacemos un poco el formato esa de decir, bueno, ¿qué trajiste? Vos en algún momento has dicho, intercambio de figuritas. Intercambio de figuritas musicales. No, como aquello de la escuela, tengo esta. Yo tengo esta. Y el álbum empieza a estar más lindo. Y ¿no? El álbum empieza como se empieza a llenar. Este álbum es como el libro de arena de Borges, ¿no? Cada vez que uno pasa una página, viene otra. Y viene otra. Y eso está. ¿Qué tema los álbumes de? ¿Te acordás? En realidad, es, en los álbumes, esas figuritas que son, que seis, por ejemplo, completan una imagen. Exacto, y algunas que se necesitan varias para completar una imagen. Y ya cuando tenés dos o tres y decís, empieza a vislumbrarse. Empieza a verse cómo es la imagen. Y esta estaba con esta y yo no sabía. Yo no me había dado cuenta, mirá, no pensé que esta venía acá. Está salada. Bueno, ¿qué? No sé cómo largamos. Empezamos. ¿Cómo largamos? Mirá, yo te voy a alargar con la pandemia 2020-21, que trajo muchos temas, varios que ya son muy conocidos. Yo en estos tiempos te voy a presentar un tema que en realidad creo que me ha buscado a mí más que yo lo busqué a él. Sin duda. Por lo general. Pasa. Apareció el otro día. Como diciendo, te estoy buscando a vos. ¿Tú quién eres? 1.900.000, ¿no? Vos. Está. Se llama Presente el tema. Presente. Y en realidad, pensando un poco en el tema de la pandemia, el tema que más me inquieta con respecto a todo este periodo es esa cuestión de estar presentes o estar virtuales. Uh-huh. La presencialidad. Y lo virtual. Todo ¿estoy tema. O no estoy? ¿Estás hablando? ¿Yo te estoy escuchando? ¿Estoy presente? Estoy con mi hija, ponele. Ella en un momento hace referencia a tal cosa. ¿Yo estoy con el celular o estoy con ella? Sí. ¿A qué le llamamos? ¿A qué llamo presente? ¿Estoy en la clase? ¿Estoy presente o estoy viendo a ver si me mensajearon de tal lado? Entonces, el tema de la presencialidad es un tema que está. Me parece un acierto enorme que familiares de desaparecidos, y no me parece casual, hayan tomado ese emblema de lo presente, estar presente. Claro. Estoy presente. Estoy presente nosotros y estamos presentes quienes no están en apariencia. Y no me quiero ir muy a fondo, pero este tema es un tema que se llama Presente y que compuso Ricardo Soule, compositor básicamente de Box Day, una banda emblemática de Buenos Aires. Sí, sí. Y en principio de los 70 hace este tema, entre otros temas, La Biblia de Box Day. Se metieron en cada tema. Sí, sí, recuerdo el famoso disco de La Biblia. La Biblia de Box Day. Está. Box Day, Vox Populi, eso. Cuando yo lo conocí, que era gurí y ya había pasado tiempo, no entendía muy bien de qué se trataba, sí, cómo era, y fue toda una, bueno, una revelación. Fue una revelación. Después, con el tiempo, este tema especialmente de Box Day pasó a ser... Cabe estar más presente en la música, en el rock argentino especialmente. Los rankings son muy discutibles y todo, pero un día la Rolling Stone hizo un ranking entre los 100 temas del rock argentino y lo puso en el número 7. Como diciendo, está todo bien, pero en 100 llegamos al escalón número 7 y está Presente. Y mirá cómo es la apuesta. Este comentario podría ir para el programa Versiones del Margen uh-huh. Sonoro. Viene una película en los años 90 que se llama Tango Feroz. Tango Feroz. Tango Feroz, que recupera toda la impronta del rock en Argentina de los años 60. Con la historia de Tanguito. Tanguito, La Balsa, Los Gatos, sí. Lito Nevia, Spinetta, sí, sí. Todo eso. Y una versión nueva de Presente. Que en realidad... Lo traje en la versión justamente porque está interpretada por un ecuatoriano. Un ecuatoriano, creo que Ecuador nunca fuimos a Ecuador. No, creo que no. Está. En realidad este es de familia chilena, pero justo sus padres estaban viviendo en Ecuador y él nació en Ecuador y tiene mucho de la cultura ecuatoriana. Y el destino que hizo, no sé qué, pero está... que hiciera una versión del tema Presente de Box Day para la película Tango Feroz y ese tema impactara el doble de lo que impactó en su primer momento. Entonces vamos a escuchar por Fernando Barrientos, ecuatoriano, una versión de Presente que tiene más de un nombre porque es como Rasguña las Piedras, que se llama que tiene nombres detrás de las paredes. Hay gente que le pone así. En este caso es Presente... El momento en que estás es uno de los nombres, todo concluye al fin. Sí, sí, depende de qué parte de uno le impacte más, como la recuerde. Sí. Y a veces hay gente así. Que le escribe así. Es muy interesante cómo a veces se recuerda un tema por un pedacito de la letra. Exacto. Y no por el título. Y no por el título. Pero es Presente de Box Days de Ricardo Soule, su compositor, pero interpretado por este ecuatoriano. Fernando Barrientos, que hace una versión que está buenísima, que es de la película y que bueno, que tiene mucho que ver con nosotros, me parece, con varias generaciones en los años 90, rescatando un poco los nacimientos de una música que en Argentina iba a ser muy potente, ¿no? El momento en que estás, el presente. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creías que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear. No puedo detenerlo, lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. siento de mañana fracaso hoy. Tema del que me había olvidado, que pertenecía a Box Day y que obviamente me había olvidado también de que estaba en la película, ¿no? Porque una vez estaba en el margen. Claro, una vez recuerda pedazos, sí, sí, sí, y sí. Se pierde justo un ahí al costado, se le pierde una parte del bicho y eso que haya sido un tema de Box Day, ¿no? Quiere decir que tiene bastante tiempo. Sí, sí. Estamos hablando de los 70. 70 y poco. 71, 72 era. Y la película Tanguito, que también es de los 80, creo. Tanguito creo que es 91, 92. No. Capaz que 90, no sé. Pero me había perdido, sí, los temas. Sí, creo sí, que sí, uno sí. A veces se queda con pedazos, con imágenes, y se le escapan así en el filtro. Es un presente que se arma con muchas épocas. Porque sí, yo siempre a veces tengo la imagen del sedazo, ¿no? Lo que se usa para cernir. Sí, y a veces uno se le escapa algo, se le va algo, porque usa la malla muy grande. Claro, claro. Y no, tenía filtró. Que ser más chica porque si no se me van cosas. Entonces vale la pena ese recuerdo. Y de hecho voy a seguir en el recuerdo de alguien que también ha pasado por muchas mallas y se ha ido de las mallas. Ajá. Una mujer nacida en el 45, que aún vive. Una mujer que tiene 6 discos, de los cuales 4, sí, 3 o 4 son de música experimental. De una música muy particular que ella hace. Que no tiene nada que ver con sus orígenes. ¿Quién era en sus orígenes? Era una mujer que estuvo en el llamado Acusticazo, uno de los primeros recitales argentinos de rock, donde el movimiento de rock se estaba consolidando como tal, claro, rock argentino. Claro, claro. Estamos hablando de León Gieco, Porchetto, sí, sí, sí. Lito Nebbia, David Lebón. Sí, sí. En esos primeros momentos, ¿no? Eran como los pioneros de eso que se estaba gestando, de una cultura juvenil que empezaba a gestar su propia música. Que coincide con el momento del golpe de Estado en Argentina, a finales de los 70. Exacto. Que vaya coincidencia, sincronía, se está cerrando las puertas cuando hay otras puertas que se están que abriendo. Se están abriendo, o que por lo menos empieza a circular aire por sí, ahí. Sí, sí, sí. Hay corriente. Esto no quiere decir que el rock se inventó ahí en Argentina, ¿no? Claro que no. Y aparte, cuando se dice rock, algo totalmente de fusionar sí, de todo, ¿no? Y estamos hablando de que ya en los 50, 60 venía música que iba por ahí. Muchos hablan de la orquesta de Eddie Pequeñino como una de las primeras que hizo algún rock. Y estamos hablando de algo muy anterior. Pero este es un lugar simbólico para el rock argentino muy importante, y por lo menos claro. Para cierta tradición. Y aparecía esta muchacha, por entonces una muchacha que se llamaba Gabriela Parodi, pero que va a ser conocido como Gabriela, sin más. Gabriela. No va a tener apellido. Y de hecho en el disco aparece solo como Gabriela y siempre va a aparecer en sus discos así. Uh-huh. Al estilo brasilero. Al estilo brasilero, por el nombre, ¿no? ¿Viste los jugadores de fútbol en Brasil? Sí, el nombre. Tal es Carlao. Tales fulanito, no tienen solo el nombre. Sócrates, sí. Ronaldinho, pero no tenía, no había nombre. C. Carlos, Totalmente. Show, y bueno, sí. en este ella era hija de un diplomático, anduvo por diversos lados, recogió diferentes cosas por distintos ámbitos y terminó participando de este grupo con un tema en su momento muy famoso que llamó Campesina del Sol. Un tema muy particular y muy naif en algún sentido, que fue editado primero como sencillo junto a otro tema que se llamaba Abre el Día, que no tiene nada de naif. Y ese tema es el que vamos a escuchar. El primer tema del primer sencillo de esta mujer que se llamó Gabriela, que fue también la primer mujer que cantó rock en Argentina. Y fue presentada de esa manera en ese espectáculo, porque era la primera mujer que cantaba. ¿Tenés idea qué año, qué tipo era? Mira, yo no me acuerdo, pero yo no me acuerdo bien de este acusticazo de cuándo fue, pero el segundo disco de ella es del 74, que Leon Checo colabora, hablando de 73. Adelante, sí. Estamos hablando de esa época. De hecho, Leon Checo colaboró en el segundo, el 72, en el 72 salió el sencillo. ¿Qué te parece? Temprano, ¿eh? Muy temprano. Muy temprano. Y ella fue presentada en algunos recitales, incluso... en las crónicas generales, pero también aparece ahí en ese mismo recital que, bueno, invitan a escuchar a Gabriela, la primera mujer. Y viste qué interesante que digo, acusticazo le decían en Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay se hicieron también un poco las de las musicaciones y todo ese concepto de que lo acústico, y después 20 años después aparece como una novedad el unplugged, exactamente, y estamos desenchufados como una novedad cuando alguien decía ha sido novedad. En el sur ya acusticazo lo habíamos hecho hace 20 años, claro, ya se había hecho, y de una mujer que a pesar de ser pionera en ese lugar, a pesar de haber tenido su lugar, decide luego cambiar de música y irse. De hecho, deja Argentina, se va a Los Ángeles, empieza a grabar con otros músicos, hace otras cosas que no tienen nada que ver con lo que venía haciendo, que es muy interesante, pero es de otro palo. Nosotros vamos a escuchar ahora aquella Gabriela, la que abría el camino de las mujeres dentro del rock como primer cantante, hasta que después empiezan a aparecer otras. Sí. Bueno, la primera es la primera. Y Abre el Día es el tema. Impresionante. Abre el día, la gente cuenta que hoy pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que hoy el pobre Juan murió. Abre el día, la gente cuenta que un tiro se disparó. Esos días que trabajando sin descansar, iba de año en año y de ciudad en ciudad, hacia la eternidad. Esta noche Lina tiene miedo, no puede dormir. Esta noche Lina tiene miedo, no puede dormir. Lina espera, Juan está en el campo, tiene que llegar. Esos días que trabajando sin descansar, iba de año en año y de ciudad en ciudad, hacia la eternidad. Para mí una novedad en el sentido... Porque es una olvidada. Digamos, es una novedad 50 años después. Sí, sí, es una olvidada en el tiempo. Olvidada por completo y este... De hecho, en algunas crónicas aparece como tratando de sobre ese tema, ¿no? Sobre los orígenes del rock, recordando algo que vos decís, pero estuvo ahí y quedó perdido. Nadie le dio mayor trascendencia. Sí, sí, no estamos hablando de una carrera ligada a eso como la de Porchetto, como la de David Lebón, como la de León Gieco, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de alguien que estaba ahí, que es pionero en ese momento, que más allá de que después haya transitado otros rumbos. Y mujer. Porque ahora hablábamos, es decir, Almendra, Los Gatos, sí. Lito Nebbia, Spinetta, entonces, venían de hombres cantando, está lleno. De los 60 y pico venían armando cosas, pero... Pero ojo, todos los que conocemos después, incluido el Charlie y toda esa gente, todavía estaban ahí en la vuelta. ¿No? Estaban en la vuelta, todavía no están ahí cantando y formando esto. Son de una generación posterior. No. Y León Gieco mismo. Sí, sí. Porque esto ahí... que está, la fecha que estás manejando ahí, León Gieco, es también incipiente. Es muy claro, exactamente. Este... Era todo el comienzo de y las mujeres ni hablemos. No. Todas las otras. Todo el resto. De hecho, se la presenta casi como una novedad, digamos, ¿no? Sí, quien sí, la sí. presenta, hay algún video del Acusticazo, y quien la presenta poco menos que como una novedad. De, rara avis. Claro, casi circense. Miren esto. Sí, sí. Pero bueno, ahí estaba Gabriela. ¿Qué? Como ¿qué siempre, interés? No porque sí. sea genial, no porque sea la mejor canción y. Sí, sí, sí. No. Porque estuvo ahí, porque vale la pena rescatar memoria y decir, hey, pero sí, sí, sí, algunas sí. cosas que me suenan después, ahora entiendo de dónde tienen también origen, ¿no? Y no es que son generación espontánea, porque hay gente que de pronto se copa con Spinetta, con Charlie, con lo que sea. Y uno dice, sí, bien, pero no olvides que muchas de las cosas no las inventaron ellos. Claro. Esto quiere decir que no vale nada que ver. En varios momentos ha surgido el tema de... Mirá que atrás de George Gilberto hay mil más. Claro. Hay mil que fueron armando el tablado, ¿no? Exactamente, que lograron armar donde después se va a sentar George Gilberto, donde se va a sentar Caetano, donde se van a sentar quien se siente. Me retrotraí un poco a aquel mundo... Ese Montevideo donde se armaban los tablados, todo el barrio hacía el tablado. Después cantaba la murga. Exacto. Del barrio, lo que sea, que eran 10 o 15. Pero había otra gente que armaba eso. Todo el resto estaba decir, vamos a armar el tablado. Por lo general, tenemos sin quererlo o sin creer que lo hacemos, tenemos una profunda cultura de. Idolatría al héroe, ¿no? Entonces parece siempre que hay alguien es genial por sí solo. Sí, baja. ¿No? Como si, apareció de la nada. Sí, sí, sí. No es así. No es así. No aparece nadie de la nada. Se necesita mucho trabajo atrás. Y Ernie, que si será así, que ahora traemos al margen sonoro algo emparentado con el tema que traía anteriormente. Ajá. Sin ponerme, que no quiero ponerme muy técnico con respecto a lo musical y armónico, pero el tema anterior que por lo menos yo había traído, que era el tema presente de. Sí, de Fernando Barrientos cantando. Fernando Barrientos y de Box Day. Tiene un formato que de alguna manera en armonía, más o menos de gente que esté más acostumbrada a la armonía, que tiene que ver con los ciclos de acordes, así. Es un formato. Que lo hace Pachelbel, el autor, ya lo hizo hace 300 siglos, años, claro. siglos. Ya lo hizo, lo armó, lo hizo de forma maravillosa, y todos los que vinieron después y los que vinimos después, muchas veces tomamos ese molde para decir, bueno, voy a expresar lo mío al estilo Pachelbel. Al estilo, desde este lado. Desde este lado. Y está buenísimo que sea así. Y es esto que vos decís, antes que... Fulana. Sí. Estaba Gabriela haciendo esto. En este caso, confirmando lo que hacía Box Day y Barrientos con el tema presente, que es un formato Pachelbel, canon de Pachelbel, que es un una serie de acordes. Una serie de sucesión. De sucesión de acordes que tienen una melodía más o menos que va. Pero en realidad, está, de alguna manera el tema presente, no lo vamos a minimizar por eso, se basa en eso. No, claro. Es como los, si uno quiere, como los compases del blues, digamos, ¿no? Y bueno, es eso mismo. Usar eso mismo. Es eso mismo. 14, 16 compases, bien, los usa. Lo creativo tiene que ser lo que meta adentro, digamos, ¿no? Exacto. El formato general es, mire, es como un cuadro. El marco, la forma del cuadro es igual en 27 millones de cuadros. Ahora, lo que está adentro es lo que es lo original. Este autor que vamos a presentar ahora hizo eso mismo en el comienzo de sus primeras canciones. Tomó el formato Pachelbel, de alguna manera, para hacer algo que le puso resumen de noticias, como diciendo, todo lo nuevo que voy a contar lo voy a hacer en este formato Pachelbel. Ese mismo autor, años después, escribe algo que me parece que se puede unir con esto, que es arando el porvenir con viejos bueyes. ¿No? Arando el porvenir. Y es una imagen que usan uno de sus temas muchos años después. Arando el porvenir con viejos bueyes. Hace un resumen de noticias de su momento con un formato Pachelbel al estilo presente, al estilo Pachelbel barroco, como quieras llamarle. Y desde dónde vos decís, era europeo, no sé. No, era cubano. O es cubano. Y estamos hablando de las primeras canciones que grabó Silvio Rodríguez. Resumen de noticias. Tráigame un Pachelbel, por favor, pero con bastante hielo. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quise así con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Un uso creativo del canon de Pachelbel, precisamente, ¿no? En esa reconstitución o reayornamiento a partir de una melodía bien diferente del original, porque la sucesión de acordes no, está, pero claro, hay otros juegos, hay otras cosas, no, sin duda, claro. Y es lo que vale la pena, ¿no? Esa cosa de cómo retomar aquello y hacerlo nuevo, cómo notar que aquello no está muerto, todavía tiene cosas para dar, si sabemos verlo, si sabemos recuperarlo. Y si en el medio no nos ponemos y no nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, aquello, eso es viejo, eso y, ya murió. Y aparte me pareció que está buenísimo que sea el resumen de noticias con, sí, claro, con un formato, está bárbaro. Con un formato tradicional, claro, en el más estricto sentido de la palabra, ¿no? Llevé el saco del abuelo, pero fui a una cita con alguien que es futuro. Sí, sí, realmente. Sí. Además de un tema con una letra impresionante, como es común en sí. Para ser un tipo tan joven como era en ese momento, sí, realmente traduce una pluma impresionante. No, era un poeta de fuste, digamos. Siempre fue reconocido precisamente, sí, dentro sí. y fuera. Y reparando en temas, porque en una isla, como sabemos, Cuba, todo lo que transitaba, y el tipo reparando en temas que son... que aparentemente eran como en ese momento, bueno, ¿qué te pones con no esto? No son el lugar central de la revolución, sin duda. Sin duda. Bueno, me voy a ir ahora, me voy a venir acá, pero me voy a ir a Australia, pero me voy a venir acá. Uruguay y Australia, hay una fuerte, sí, hay un puente, puente aéreo. Y en este caso se trata de un cantante que cuando se disuelve el grupo, que era un grupo... digamos, señero. Ya sé, pero no sé cómo decírtelo, no quiero interrumpirte tanto. Ahora vamos. Y él se va a Australia, se va a vivir a Australia, se queda en Australia. Y en el 2001 hace su último disco solista, que lo graba acá en Sondor. Él perteneció a uno de esos grupos. Trío. A un trío. Inolvidable. Yo. Jorge. Bueno. No, tete. Yo recuerdo el momento. Todavía recuerdo el momento en que descubrí la voz de Jorge Doprado. Jorge Doprado, exactamente. Estaba frente a un equipo de esos que tenían volumen y balance, ¿no? De esos equipos viejos. Sí. Que ya no existen. Y cuando lo escuché. Fue realmente escuchar algo bien diferente para mí. Sí. Venía de otro tipo de música y escuchar eso fue mi primer acercamiento a lo que en ese momento se empezó a llamar canto popu, ¿no? El canto popular. Y no pero olvidemos, con otro color. Con otro color. Tenía un color muy particular. Diferente. El grupo tenía un color muy particular, que era Pareceres. Pareceres. Con él, Jorge Doprado, con Gabriel Doprado, que era el hermano. Y con Carlos Rodríguez. Ese fue el inicio. En verdad tuvieron varias formas de agrupación. Gabriel Rulo Nieves. Sí, porque Gabriel por un momento no estuvo. Ocurrió que tuvo una lesión en una de las manos. Claro. Entonces se fue y volvió después. Es decir, y hubo varios pasajes. Hicieron seis discos bien interesantes. Sí. Donde está, temas como Muere la Sonrisa, Dispara. Por si vuelvo, Momentos, Campo de Amor, no sé, tenían temas. Hicieron la versión de que después vamos a traer todo lo del autor y todo, del Candombe, el Mucho Palo. Sí, una de las más lindas versiones vi que y es que este, recuerdo. De Carlitos Varela. La versión que yo recuerdo es la de con la voz de Jorge Doprado. Sí, es Jorge Doprado. Que entre el 83 y el 85, que es ahí donde sale ese tema, había hecho dos discos solista. ya había empezado una carrera solista. Yo lo uno, te digo, de haberlo visto en vivo en el Astral, que en una época en el Teatro Astral había unos conciertos que estaban buenísimos, pareceres junto con Yavor. Junto con Yavor. Mirá qué unión. Qué unión, ¿eh? La verdad que para nosotros es un regalo, yo era un liceal en esa época, claro. Y haber ido a ver Yavor con... Yavor estaba presentando lo primero que estaba haciendo y pareceres estaba haciendo estos temas... Está buenísimo. Uno magnífico, buenísimo, ¿viste? Como decir, ¿qué programa tenés hoy? Yavor y pareceres. Ya está. Ah, bueno, está. Entonces, el reggaetón, no sé cuánto, lo dejo para después. ahí va. Yo voy a tomar uno de los temas... No, de los primeros de Pareceres ni de Jorge do Prado, sino del último disco. Porque me parece que todavía es más desconocido que el resto. Está perfecto. El último que se afincado llama... en Australia y muy agradecido a Australia. Muy agradecido, sin lugar a dudas. De hecho, hay algunos de los temas de este disco donde la pronunciación del... Claro. Recupera algunas cosas del inglés. Es decir, hay algunos que se le mezclan con el inglés. Imagínate, ¿hace cuántos años? Probablemente hace 30 años que viene en Australia. Y desde el 86 que está en Australia. Y sí, 30 y pico de años. Por eso. Sí. En el 2001, sí, en uno de sus viajes a Montevideo, graba este disco. En Sondor, mirá que no, qué bien vos. Y aparecía también en algunas crónicas de la época, aparecía en una entrevista la idea de que había otro disco un poco elaborándose que nunca se hizo. Y que también tiene algo de quizás de algo de lo que dice una de las letras, que es el que dice qué difícil es escribir, qué difícil es cantar, ¿no? Sí. Que es toda una confesión de alguien que fue vital para la música nacional en su momento, sí, porque ese grupo fue un grupo que marcó época. Y claro, después de mucho tiempo, seguir cantando y recuperando siempre, sus temas. Siempre en ese rumbo. Y también una cosa que es difícil, no sé cómo expresarla, pero dentro de también una tradición muy como encaminada de lo afrodescendiente, el tipo tener un camino propio. Tener un camino porque propio. Porque en toda esa porque en gama, esa, él es, tiene un camino sí, propio. Sí, hay un camino de que sí hay candombe. Sí hay candombe, pero a mi manera. Pero a mi manera. Sí. Al mejor estilo Yavor, ¿no? Sí, candombe, pero... Yavor, tal cual. Pero no voy a repetir lo de siempre. Yo noto con alegría que cada vez más eso va quedando claro con el tiempo. Pero no es en 2 años. No es en 2 años y no era capaz en el momento lo que se veía más claro. Así que vamos a ir a este disco del 2001, que el disco se llama Fantasía de lo Serio, donde Jorge do Prado canta Canción para Sobrevivir. ¡Qué título, qué eh! Título. ¡Qué título! Aire de atardecer y sol tras el vitral, y un hombre de mujer que me viene a buscar, pálido contraluz y nube de papel, tinta sobre la piel, monografía azul, un gusto a realidad, una veleta al sur, la devoción del mar golpeando su inquietud, y el dejado jazmín herido de su voz, perfumando el confín de mi gris corazón. Si alguna cosa di fue mi intención de amor, si alguna cosa fui tal vez solo intención. Aire de atardecer y sol tras el vitral, su gaviota de adiós, la línea del mar, alguna habitación para morir de amor, vino barato y flor siempre al final, ni me moví un tren. Cómo cuesta escribir, cómo cuesta cantar, pero qué hermoso el mar, que no vio sonreír, la luna en el balcón, los versos que escribí, y el recuerdo mejor, para sobrevivir. Un gusto a realidad, una veleta al sur, la devoción del mar golpeando su inquietud, y el lejano jazmín herido de su voz, perfumando el confín de mi gris corazón. Aire de atardecer y sol tras el vitral, y ese nombre de mujer que siempre me viene a buscar, pálido contraluz en una nube de papel, me queda la tinta sobre la piel, quedó hecho una monografía azul. De atardecer y sol tras el vitral, y un hombre de mujer que me viene a buscar, pálido contraluz y nube de papel, tinta sobre la piel, monografía azul. Un gusto a realidad, una veleta al sur, la devoción del mar golpeando su inquietud, y el lejano jazmín su voz, perfumando el confín de mi gris corazón, alguna habitación para morir de amor, vino barato y flor, dormida en un jarrón, recuerdo que amo un tren en el andén, pero siempre al final, mi memoria en un tren, alguna habitación para morir de amor, y flor dormida en un jarrón, recuerdo que amo un tren en el andén, pero siempre al final mi memoria en un tren. Y bueno, viste que el mapa de Uruguay aparentemente empieza en Montevideo y termina allá en Bella Unión, y no, o empieza en Bella Unión y termina en Montevideo, pero anda por otros lados. Por otros lados, tiene sí, más sí. lugares el sí, mapa. Sí, sí, ¿no? sí. El mapa y... anda inquieto. Anda inquieto. Y nada, Y con un color, digo, lo que él, como él canta es... totalmente reconocible, está es ahí. Su manera, es él. Es y él, y otra. Y probablemente, digo, esto es del año, ¿qué año es? 2001. 2001, fíjate que ya hace 20 años, y te da esa sensación de que hay toda una serie de corrientes, de canales, que nosotros nos estamos perdiendo como sociedad, como... que andan en la vuelta, ¿viste? Sí, el colectivo se está perdiendo. Se lo está perdiendo. Se está perdiendo a Jorge Do Prado haciendo sus... haciendo este tipo de música y este tipo de fusiones, porque por momentos si vieron la voz, si vieron el piano, hay un ataque que parece más funky, que parece más de otra cosa. Sin duda, la voz femenina viene de allá del norte, una tipa encendida con el funky. Y con un power todo que es impresionante, ¿no? Sí, para una letra que no es trivial, uh-huh. ¿no? Este, que tiene mucho de nostalgia. Tiene y en esto, del disco, yo este. Soy enfático con respecto a decir, nada que la el colectivo, si el colectivo no abre la muralla, es muy difícil que determinadas propuestas ingresen en el sentido de... Ahora escuchamos recién a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez podría haber sido como 10.000 trovadores que estuvieron antes que él o paralelos a él, que si la sociedad no les abre la muralla, no hay manera. No hay manera, y pueden decir, che, qué bien que está lo que hace este tipo, pero si no se multiplica, porque vos decís... Queda ahí. Claro, porque... Desde otro lado se dice, bueno, es el artista el que tiene que... Está bien, eso es una parte. Pero hay otra parte que es, si nosotros nos circunscribimos a dos o tres premisas y a dos o tres sonidos y no abrimos las orejas, no vamos a escuchar a Jorge Oprado. No, pero que está en Australia. Creo que es como todo, ¿no? Hay generalmente los temas de acceso a... se ven como un problema de acceso de quienes tienen los medios a la gente y no de la gente a las obras y las cosas que forman parte de su cultura, que no siempre es lo que dan los medios, que no siempre es lo primero que se tiene. Entonces, ahí hay un elemento que no es menor y que tiene que ver con... cómo uno empieza a perder patrimonio solo porque ese no es el patrimonio que está en cartelera. Bien, y esas cosas son muy veleidosas. Hoy es así, mañana es asá, pasado cambia y depende de decisiones que no es lo que yo tengo ganas de consumir, ¿no? Lo que tengo derecho a consumir también porque forma parte de mi cultura. Entonces también la dificultad a veces para acceder a algunas cosas impide que uno pueda... Y en esto bueno, nos metemos en un tema que es muy de fondo y tendríamos que... Pero yo en general no me gusta opinar en el sentido político porque está... En el sentido, tengo mis, por supuesto, mis opiniones. Sí, sí. Cuando puedo lo opino con algunos temas que me parece que puedan servir para algo. Uno que me parece es... desde determinadas plataformas políticas, es decir, poner lo cultural, porque es hablar de economía, de esto, y allá, en el rincón del fondo, en la reunión, en la cuarta sala de chiquita del altillo posterior, vamos a hablar de cultura, a ver qué es. Ay, ¿quién viene? ¿Alguien conoce? Pará. Sí, digo, sí. Pero si vos no te das cuenta que, no sé, Finlandia salió adelante... Porque en realidad creó una educación que es... Que, por ejemplo, hay un docente que está a los 6 años en contacto con todo el crecimiento de ese ser. Y vos decís... Y ese es el ser más... uno de los seres más respetados en la cultura finlandesa, porque es el docente de tus hijos. Porque los hijos son el futuro de Finlandia y son el presente. No es porque... Sí, son nuestro patrimonio. Entonces, todo eso, ¿viste? Cuando está, decir, bueno, después vemos a ver qué hacemos con la enseñanza. Bueno, pero pasa, ¿viste? Pasa a nivel general y pasa a nivel que no tiene que ver solo con productos nacionales. Si uno piensa, pensemos en el cine mudo, ¿no? ¿Cómo acceder al cine mudo? Bueno, es difícil. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque no hay nadie que lo exhiba. Ah, bueno, pero usted puede comprar las películas en Amazon. No todas. Entonces resulta que a veces algunas que ni siquiera podés adquirir también son sancionadas que transiten a través de las plataformas digitales. Y vos decís, pero ahí lo que me estás haciendo es que yo pierda patrimonio cultural, que yo pierda posibilidad de acceso. Y muchas veces pasa con este tipo de cosas, donde parece que la posibilidad tiene que ver con comprar. No, mire, la posibilidad tiene que ver con difundir y con que yo pueda acceder a claro, esa difusión. Claro, claro. Entonces, bueno, todo un tema. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, no. En realidad nos vamos a quedar en Uruguay, el mejor sentido de la palabra, y me parece que con gente que estaría encantada de escuchar a Doprado, que formó una banda que de los últimos años es de una de las bandas que ha generado un color más particular, en un momento con un desgarro, porque su compositor principal, que era Diego Rosberg, o que es Diego Rosberg, pasó a tener más una carrera solista, y bueno, que es Cuatro pesos de propina en los últimos años ha marcado todo un camino súper respetable en todos sus discos, con Diego Rosberg o sin Diego Rosberg. Y tal, simplemente vamos a saludar un poco, para mí la música que más me da, por obvias razones, me motiva en el sentido anímico, que es la creación de la música oriental, la música uruguaya, que tiene, por ejemplo, en este caso, a Cuatro Pesos de Propina haciendo este tema con un título inquietante, porque se llama Llegó la Hora. Llegó la Hora. Llegó la Hora. Llegó la Hora, y lo dejamos que lo digan ellos con su singular lenguaje. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. Llegó la hora de demostrar que no hay hora, que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando, se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera. el sonido del siempre vital grupo Cuatro Pesos de Propina, sí, sí, con un sonido más que profesional, ¿no? Y, con una con una manera de decir también muy particular. Podrían haber haber estado en una película de Custurica, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque con un tema así, perfectamente los veo que podrían haber estado en una película de Custurica. Perfectamente. Y me quedo con una frase del tema. Hay muchas cosas, ¿no? Pero pará. Sigue el agua su cauce natural, se ríe y no te espera. Exactamente. El agua va a seguir su cauce natural y se ríe y no te espera. No te va a esperar y todo sigue. Y alegría que todo sigue. Impresionante. Bueno, yo, pero está el margen, el mejor lugar. El margen siempre tiene de todo un poco. Y me voy a ir ahora a una de las voces que siempre me impactó desde que surgió la banda. La vamos a escuchar como solista, pero era la voz de una de las bandas que más ha marcado el siglo XXI, porque ellos surgieron, el primer larga duración es del 2003, es Evanescence, una banda que a mí me hiperfascinó con su primer disco, a mí y a 17 millones que compraron el disco. Y yo no lo compré, así que hay muchos más fascinados. Exactamente. En algún momento, Amy Lee, que es la cantante, sí, sí, declaró que, bueno, porque en algún momento le preguntaban, ¿van a volver en algún momento o no? Y ella declaró, bueno, lo que pasa es que antes éramos, éramos realmente tendencia y ahora estamos al margen. Porque es cierto, el estilo no ha sido el que ha seguido el metal. También es cierto que después del primer disco, el segundo empezó a reducir la creatividad y repitió casi todo lo del primero. Y te enfrentás con esa situación de decir, si no, esto no repercute, no, es difícil seguir. El primer disco fue genial y el segundo fue como, bueno, manténganse en espera y escuchen más de lo mismo. Claro, claro, claro. Y después hubo una serie de hechos internos de la banda, confusos, difusos, profusos, y que uno no sabe si son reales, si fue parte para esta cosa de no tenemos nada más nuevo y vámonos, y no se sabe. No sé. Sé que sigue siendo una voz que me fascina, la de Amy Lee, que siempre me quedé con ganas de escuchar más. Y resulta que en el 2014, bueno, presentó un disco como solista, una banda sonora de una película. Una película sin pena ni gloria y donde el trabajo es muy prolijo, genera climas fantásticos, pero tampoco propone música nueva. Pero en el 2021, o sea, ayer, hace unos días, hizo un disco para el hijo. Un disco que se llama Dream Too Much, suena mucho, sueña mucho, sueña demasiado. Donde Dream Too Much. Dream Too Much. Dream Too donde Much. Tiene un par de versiones como Stand y Hello Goodbye de los Beatles, que ¿mira? Ella hace ¿mira? Porque al hijo le gustaban, y hace algunas letras especiales para el hijo. Con una forma de cantar que no es de la más infantil que yo conozca, uh-huh, y que me pareció muy bonito el resultado. Iván, estás hablando que el primer disco es del 2003. 2003. Mirá, qué reciente, yo lo muy tenía reciente, más atrás. No, muy reciente. Mirá. Lo que pasa es que fue impactante lo que hicieron. Claro, claro. Y fue realmente impactante. Reciente, digo, en la historia. Claro, no es tanto tiempo. A veces uno lo tiene y dice, no, pero esto debe ser 90 y pico. Claro, claro, claro. Ahí va, yo lo tenía no, más 99, así. Del siglo XX, claro, ¿viste? No, es no. Del siglo XXI. Mirá. Lo único que, claro, después no siguió habiendo nada nuevo y ella sí ha seguido cantando, ha hecho algún otro disco y cosas, pero nunca hubo retomar aquel proyecto que era realmente descomunal. Yo era un fanático de su música, lo sigo siendo. ¿Te acordás algún de, no sé, me invisto un poco de en periodista, uh-huh, de reportaje? ¿En qué momento de tu vida te agarraba Evanescence para que te gustara tanto? ¿En qué estabas viviendo? ¿Qué? El momento en que me agarra es está creo que recién había nacido mi hija, sí, unos años. Sí, sí. No sé, yo estaba en un momento que realmente me ¿Estabas con las antenas? Con todas las antenas puestas. Bastante. Era una época en que buscaba mucha cosa. Y cuando descubrí eso fue como... Bueno, costumbre que no... No, no, no he perdido, no he perdido. Sí, te acrecentó. No he perdido y siempre sí. Soy un amante de músicas que no combinan entre sí. Y una de esas que no combinan es esta de Van Essen, que siempre me pareció... Te despertó algo... Glorioso, es decir, sí. La intensidad de la música, la intensidad de la voz de Emily... hacían una conjunción difícil de sostener, sí, sí, sí. En un mundo donde el metal iba para otro lado, ¿no? Y no tomaba este camino porque sí, sí. Teníamos el metal sinfónico, si y se el metal quiere, voz femenina. Y el metal con voz femenina que sí. Todavía es menos común. Por favor, ¿no? Claro. Entonces era realmente una joya. Pero vamos a este último disco, el último disco del 2021, donde participa casi todo gente de su familia. Los que cantan, los que hacen los dibujos, porque hay unos videos, los que hacen todo, es todo gente de su familia. Pero realmente a mí me parece que hacen algo muy, muy bonito y que lo que ella canta en esta canción, que es la que da origen al nombre del disco, Drink Too Much, vale la pena porque está precisamente en el margen de Amy Lee, y de lo que uno conoce de ella. Totalmente. Bueno, somos todos oídos. La verdad que una lindísima, no sé, un poco para cerrar el programa de hoy, comenzando con una Gabriela que se animaba con voz femenina a cantar en un mundo que incipiente, no era, que era masculino. Que era masculino. Exactamente. Y de alguna manera a través de Emily, que es que... capaz que inspiró, no sé, no tengo idea, pero yo hoy creo que en su el momento, programa aparecen juntos. Sí, yo creo que en su momento fue muy, ella, su toda la banda fue muy, pegó muy fuerte, sí, sí. Y permitió la llegada a un público que quizás no era el más metalero, pero ambas sí se unen en ese arco de mujeres que, bueno, que dejan su impronta de manera muy fuerte. ¿Qué te parece? There's a monkey in the band. The muffins are sleeping. And the tiger's in the sand. Oh no. Well, the grapes keep raining down. Y bueno, la verdad que es un lujo para cerrar un poco el viaje del margen sonoro de hoy con una canción así, que en un momento queda solo, puede ser un ukelele ese que sí, tiene, es un ukelele, ¿no? Un ukelele, al principio es solo el ukelele y parece una cosa así hasta que viene. Pero esa en un momento queda solo. Y queda después sí. Pero también con una relación madre-hija ahí que tiene tantas connotaciones. Preciosa canción y también con toda una luminosidad. Una luminosidad impresionante. Impresionante y bueno, y dejándonos, ¿sabes cómo? Toda una excusa para visitar la voz de Emily, sí, que sí, sea con Evanescence o sin Evanescence, sigue siendo una voz tremenda. Tremenda, sí. Que da pena que no haya más trabajos de ella. Y bueno. A mí me queda esa sensación de qué pena que no te puedo escuchar más. Pero bueno, y bueno, en eso que decís, de yo hace un tiempo me lo vengo cuestionando bastante, que es el tema de todo lo que uno puede esperar de los demás. Sí, y claro. Que en realidad puede esperar de todo, ¿no? De los demás, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada y el otro no tiene por qué. No, tiene su vida, está bien. Tiene su... Qué bueno hubiera sido tener más Beatles. Claro. Qué bueno hubiera sido tener más. Es esas cosas de que uno dice, pero por Dios. Y vos qué tenés. Y a veces cuando otras personas te dicen, qué bueno sería tener más de vos en este aspecto. Pero es sin duda. Es una forma de querer. Es una forma de querer. Para mí está bien, es una forma de querer. No debería ser tomado como más que no, eso. No, por supuesto. Porque sería tan tonto como decir, che, ¿por qué no sale más seguido el sol? Es un elogio. Claro, es un elemento. Es un elogio. Es un elogio, decir, sí, me gusta lo que haces. Me gusta lo que haces. Escucharía más de vos. Sí, sí. Pero sí. Sigue siendo tan tonto como decir, ¿por qué no sale más el sol? Y a su vez. Mire, sale lo que tiene que salir. Y a su vez, todos los que de repente. Qué bueno sería que hubiera menos de vos en este mundo, ¿no? Claro. Digo, claro. Que uno en todo. Imagínense a alguien que dijera, che, ¿por qué no hay más amaneceres? Claro, claro, exactamente. Mire, estos son los amaneceres. Y mirá, y lo que decís es tal cual, el sentimiento de muchas personas, hemos vivido todos, creo, un domingo de tardecita volviendo de un lugar divino de la naturaleza, es decir, ¿no podría haber un poquito más de esto en mi vida? A veces sí, a veces no. Y bueno es simplemente una manera de decir, che, qué lindo esto. Qué lindo. Es de la mejor manera no de decir este. Bueno, un programa que no me animo a poner más nada, sino que simplemente invitarlas a compartir. Si pueden, nosotros nunca lo pedimos porque somos muchachos de barrio y no nos sale el marketing naturalmente, pero si pueden y si quieren, compartan. Y cuéntele a sus amigas, a sus amigos, que el margen sonoro en su momento le generó ese detalle. Capaz que si le generó una determinada emoción, una determinada memoria o lo que sea, capaz que para otros puede ser importante. Para nosotros es fundamental. Es el nosotros lo hacemos por nosotros principalmente. Porque nos gusta hacerlo. Porque nos gusta y después toda la repercusión que tiene en sus momentos es un regalo. Es un regalo. Y porque nos da estas excusas de poder revisitar cosas, ¿no? Exacto, como hoy en el programa de hoy, de visitar a Do Prado, revisitar a Gabriel, revisitar a Silvio Rodríguez en aquella canción, a Cuatro Y a veces, como he escuchado, de repente sale un tema que hace dos meses. Dos meses y de pronto sale uno del veintipico. Y ahí vamos, siempre con excusas para compartir y tratar de mostrar a veces lo que nos asombra, lo que no necesariamente lo que nos gusta, ni necesariamente lo que creemos que todos debieran escuchar, o aquello que no debería faltar en ninguna lista. Cosas que han pasado, que estuvieron ahí, que están atrás de la puerta y no se ven, de esas que quedaron en el altillo, y que vale la pena de vez en cuando sacarles un poco el polvo, mirarlas y decir, mira, esto también está de alguna manera porque a veces en el pasado de sí, todos. Sí, porque a veces es muy claro que queda al margen una propuesta del 2022 de ponerle determinados montevideanos que están haciendo cosas o uruguayos y cómo les cuesta a veces, pero también es cómo le cuesta a no sé, a Debussy, que sí, le llegue a... O un tema que, soy... que tuvo 13 millones de ventas de discos. Claro, de pronto, claro. Book, nadie más se acuerda. Nadie más se acuerda, claro. Puede ser, alguien puede decir que es totalmente justo que no nos acordemos. Lo que se quiera, ese no es el punto. Porque el punto no es cómo hago valer lo que a mí me gusta. El punto es cómo... ahí había algo que sí, podía sí, explicarme un poquito más o que podía mostrarme un poquito más de ese pasado y se perdió. Entonces, mirar por ahí, recuperar por ahí, bueno, eso es lo que nos gusta hacer. Y cuando tenemos bien claro que cada una y cada uno de los oyentes deben tener 10.000 de esos temitas. De esos temas que nosotros no conocemos, no y, conocemos. Y estamos ansiosos por conocer. Totalmente. Así que si quieren pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail.com o pueden comunicarse a través de el Facebook, el Margen Sonoro. Y allí van a, además de tener los materiales que vamos sacando, los links a todos los programas, más algunos otros materiales que vamos subiendo adicionalmente en relación a las cosas que escuchamos en el Margen Sonoro. Bueno, también pueden comunicarse con nosotros, contarnos sobre algunos temas que... Totalmente. O algún sí, sí, artista que ustedes recuerdan y que obviamente no es de lo que anda por ahí, que posiblemente ni nosotros conozcamos. Y que siempre vale la pena, para nosotros siempre es un placer conocer cosas nuevas, encontrar cosas nuevas, indagar por ahí, así que bienvenido sea. Totalmente. Bueno, y arando el porvenir con viejos bueyes, como decía exactamente, el amigo Rodríguez de allá de Cuba. Y bueno, nos vemos en la próxima, porque el Margen Sonoro recién está naciendo. Esto recién empieza. Para los detractores de Vitalidades... no se pongan nerviosos, que recién están haciendo. Recién está empezando, así que nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.